Totalmente. Y siempre, además, la Feria Popular de Guaymallén se ha caracterizado por su apuesta a salir también de la feria, digamos, a poder apostar a las distintas luchas. Estuvieron también acompañando y diciéndole que no a todo lo que sucedía con el código contravencional, ¿no? Podemos verlos y verlas en las calles. ¿Cómo ven también el contexto? ¿Qué formas de organización también quizás nos tenemos que seguir dando desde la experiencia que ustedes tienen, que es muy valiosa, para poder frenar también los avances, como vos decías también, Estela, que no es solamente con la feria, sino con todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, sí, me parece que estos avances con el código contravencional, con que ahora se quiere modificar la ley 7722 y con todos los avances que se está haciendo justamente contra la forma de poder vivir mejor los trabajadores, creemos que lo que tenemos que hacer es lo que tratamos de hacer nosotros, que algunas veces nos sale mejor y otras veces no, es organizarnos, encontrarnos y organizarnos. Justamente nosotros les decimos a los vecinos, vecinas de nuestros barrios, que si vos estás solo o sola atravesando estas dificultades de no poder pagar la luz, de no poder pagar un alquiler, de no tener trabajo, si estás angustiado o angustiada, que te acerques a la feria. En la feria no tenemos otra cosa que brindar, es la mano nuestra y el acompañamiento, y decir, acá estamos todos juntos. Y si no podemos pagar la luz, porque nos vienen 1.000, 2.000, 3.000 pesos, y bueno, si nos juntamos 100 y decimos no la vamos a pagar a la luz, no la pagamos, porque la verdad es que si nuestros sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, nos tenemos que oponer también a, o sea, ¿qué es lo que le tenés que sacar a tu hijo? La leche, el pan, para pagar a empresas que se están llevando millonadas de ganancias. Entonces nosotros, si nuestros gobernantes no son capaces de hacer una política que beneficie al conjunto, nosotros tenemos que poder organizarnos para decirles, o ustedes gobiernan para todos o se tienen que ir. Nosotros también nos podemos organizar. Entonces es esto, creemos que nos tenemos que encontrar y buscar formas de organización que nos ayuden a que realmente tengamos un país donde todo lo que se produce se distribuya equitativamente, que no haya un hogar que haya hambre, ¿no?, en el que existe el hambre. ¿Y qué proyectos se vienen también y están pensando para la feria? Y bueno, antes que nada, buenos días a la mosquitera, a los radioescucha. La verdad es que los trabajadores tenemos un montón de proyectos, pero el primer proyecto es, ¿no es cierto?, tratar de conseguir el pan todos los días. Es así como nosotros trabajando, y como siempre hemos trabajado, indudablemente que la calle es de los trabajadores y es nuestra. Nos hemos criado en la calle, hemos luchado en la calle, y es la única parte donde nos sentimos libres. Sí, nos sentimos libres, ¿por qué? Porque hay, si hay que luchar, vamos a luchar y vamos a seguir luchando. En este caso el proyecto máximo es nosotros, ¿no es cierto?, conseguir un espacio libre, pero en la calle. A nosotros nos metieron ahí donde estábamos trabajando exclusivamente para mantenernos encerrados. Como se dice muchas veces acá, el reclamo llega de tal manera que encerrado no podemos hablar. Pero aquí, ¿no es cierto?, por intermedio de esta radio, es que podemos llegar a muchos y decirle que la libertad para trabajar es lo máximo que puede tener un ser humano digno de ser ser humano. Entonces es pues que nosotros, por intermedio de la mosquitera, llamamos a todos los trabajadores, a todos los feriantes, a todos los que trabajan en la calle, a todos aquellos que vayan a buscar el pan, para estar todos unidos. Y ojalá nuestra intervención ante la sociedad no sea de a mucho, sino que una sola persona interprete todo nuestro sentir. Le está mandando muchos saludos también Milena, Carly, Carla, Blanca y Simón, que los están escuchando. Bueno, muchos cariños para ellos. Bueno, les agradecemos mucho por haberse venido hasta aquí, hasta La Mosquitera. Y si les parece también seguir difundiendo a dónde está la Feria Popular de Guaymallén, para quienes escuchan desde los distintos lugares puedan acercarse también todos los sábados y domingos. Bueno, la Feria Popular de Guaymallén se desarrolla en la cancha La Ex Platense, que se llamaba anteriormente, que es en la calle Jaime y Moreno. Los esperamos todos los sábados y domingos de 8 a 4 de la tarde o 3 de la tarde. Por favor, que queremos que vayan y que vayan y vean que es un buen lugar. Lamentablemente no tenemos sombra, pero ya vamos a tener. Creo que el intendente se va a poner la mano en el corazón y va a decir a los feriantes: chicos, acá tienen los gazebos, como les dimos en el 2007, a ver si ahora también hacen lo mismo. Gracias, Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias, Elba, muchas gracias, Estela, y muchas gracias, Lelo, por venir hasta acá. Gracias a vos. Gracias a ustedes por siempre brindarnos un espacio para seguir luchando y difundiendo nuestra lucha. No, gracias a ustedes. Gracias, Iván. Nos seguimos encontrando y nos seguimos encontrando en las calles también, como nos decía Lelo.